termina en llanto. Si nos amamos, tal vez debemos de cambiar, borrarlo todo y empezar, borrarlo todo y empezar. Debemos de cambiar, borrarlo todo y empezar, borrarlo todo y empezar. Volvamos a intentar, no podemos terminar con nuestro gran. Volvamos a intentar y vamos a...